Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos en este Enredando las Mañanas. Bueno, el 2 de marzo, policías bonaerenses dejaron incinerarse en los calabozos de la comisaría primera de Pergamino a 7 pibes. Nosotros ya estamos comunicados con Andrés, vecino allí de Pergamino, porque hay hoy un reclamo frente a los tribunales pergaminenses. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Andrés. En eso, justamente, ¿están allí frente a los tribunales, puede ser? Sí, justo ya nos estábamos retirando porque ya terminó la audiencia. Ah. Bueno, si querés yo te paso con una de las mamás de uno de los pibes asesinados por la policía, Cristina Gramajo. Perfecto, sí. Dale. Hola. Buenos días, Cristina. Sí, buenos días. Bueno, ustedes estaban frente a los tribunales de allí en Pergamino. ¿Por qué motivo? Contanos un poco primero eso. El motivo era estar presente en una audiencia que habían solicitado nuestros abogados patrocinadores. Uh-huh. Por un arresto domiciliario que el juez Solassi había dictado a los policías detenidos. Sí. Entonces hoy era la audiencia de apelación. Ajá. De todos los abogados y bueno, presentaron ampliaciones de los fundamentos que ellos con los que ellos sostienen de que no deben estar con arresto domiciliario, siendo que todavía estaba prófugo. Vendría a ser del grupo de los policías el que tiene más peso, que es el comisario Donza, ¿verdad? Donza, uh-huh. Sí, Sebastián Donza, Sebastián, que todavía está prófugo, fue 4 meses. Claro. Del hecho. Entonces, bueno, esa era una de las justificaciones de los fundamentos que apelaban, ¿no? Aparte de que los policías pertenecen a una fuerza, una corporación de seguridad, que todos ya sabemos cómo se manejan, y lo que piden con el arresto domiciliario es estar controlado con una... un GPS, con una pulsera que no nos da seguridad de que no se profuguen. Claro. Más que nada porque la expectativa de pena es alta. Uh-huh. Como dijeron hoy los abogados, este delito que cometieron los policías puede llevar hasta 15 años de pena. Claro, claro. Entonces, sí. Y además porque han demostrado desde el minuto uno que han tratado de ensuciar la causa, de mentir, de... ¿me explico? Sí. Entorpecerla. Claro. Hemos estado con el relato de lo que fueron los primeros momentos y lo que pretendieron hacernos creer estos policías, ¿verdad? Que también eso, exacto, forma parte de una suerte de protocolo, lo decimos a veces, ¿no? Es decir, si pasa tal... Sí. Claro. También es que está naturalizado ya en la sociedad. Uh-huh. Que la policía es como si fuese propio de su trabajo el abuso del poder que hacen. Ellos son los dueños de casa, como si, bueno, yo acá, yo soy el dueño, yo sé lo que hago y nadie me va a venir, nadie los controla. Claro. El fiscal también acompañó, ¿verdad?, el pedido de apelación. Sí. Y la Fiscalía General, porque hay muchas, ¿cómo es?, se están manejando los familiares de los policías, con el tema de tratar de volcar en la sociedad cosas que no corresponden hacia sea el fiscal de la causa como del juez. Claro. Están tratando de que en algún momento pidieron la recusación, así que bueno, es todo para ir dilatando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. ¿Qué plazo tiene la Cámara de Apelaciones? No tiene un plazo fijo. Ajá. Se pueden extender hasta 6 meses, nos dijo ahora la abogada. Justo íbamos a hablar ahora para con la abogada nuestra. Ajá. Nos está esperando en una confitería. Está bien. Antes de que hable de nuevo con el fiscal que atiende la causa, que justo estaba en tribunal el fiscal y ellos fueron hasta la fiscalía. Está bien. Pero es, qué sé yo, nosotros vamos a seguir acá firmes con nuestras manifestaciones, como vinimos y hablamos con el juez cuando había dictado, que nos pareció muy raro que en menos de 2 meses haya cambiado de tamaña diferencia, de haberles dictado la prisión preventiva y en ese momento decir de que debían estar en un penal y claro, no en el seno de su hogar, uh-huh, ahora darles el arresto domiciliario. Sí, claro. Este es César Solazzi. Sí. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, te liberamos para que vayas a sí, hablar con los abogados. Te agradecemos mucho, Cristina Gramajo, y bueno, por supuesto la vamos a seguir, Bueno, muchísimas gracias. Todo es para reivindicar a nuestros hijos. Por supuesto. Que se haga justicia. No nos van a devolver a nuestros hijos, pero los jóvenes, como decimos nosotros, jóvenes y pobres en peligro de extinción, si hay policías como Carrizo, Donza, Guevara, Giulietti, Rodas, si están sueltas. Bien. ¿No? Muchas gracias y va nuestra solidaridad, por supuesto, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Me pasás con Andrés, puede ser, no? Hola, Andrés. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Andrés. No sé si querés agregar alguna cosa. No, te quería agradecer por seguir haciendo público la verdad que este asesinato llevado a cabo por la policía. Está bien, bueno, tiene 6 meses el tribunal, nos explicaba Cristina Gramajo. Si se toma los 6 meses nadie se va a enojar, ¿no? Digo. Claro. En resolverlo, claro, porque mientras tanto imaginamos que los policías van a seguir en prisión como hasta ahora, ¿no? Así que, sí. Bueno, muchas gracias. Quedamos a la orden, un abrazo, dale, Andrés, y gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, los oficiales, Alexis Miguel Eva y Matías Ezequiel Giulietti. La ayudante de guardia, Carolina Denise Guevara. El sargento César Brian Carrizo y el teniente primero Sergio Ramón Rodas. Estos son los policías que están detenidos y a los cuales se pretende esta pulsera GPS. Además, son vecinos de las víctimas. Son vecinos de las víctimas. Lo cual es reinsertarlos de alguna manera en la misma sociedad pergaminense. Exacto. Y el prófugo, tal como lo dijo la prófugo, mamá, sí, es Alberto Sebastián Donza. Eso sería una de las primeras cosas que estarían esperando, ¿no? Conseguir que ese prófugo también esté preso. Exactamente. Bueno, el juez que ha dictado esta medida, que está a la espera de la Cámara de Apelaciones, es César Solazzi, y el fiscal, que también apeló junto con la querella, las abogadas de la querella, la medida, es Néstor Mastorcio. Los chicos que murieron el 2 de marzo son Sergio Filiberto, Federico Perota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Carlos, Noni Cabrera y Fernando Latorre.